¡Alerta, cerebro, despierta! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? Tranquilo, cerebrito. Era el despertador. Llegó la hora que habíamos esperado toda la semana. Con el rock que necesitamos para dominar el mundo. La esencia. Soldados y guardianes del metal. Criaturas de la noche. Tropas leales al rock. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. La esencia. A nombre de... Descarriados.site, una empresa que se encarga de hacer valer tu marca a través de tu propio merchandiser. ¿Quieres vender tu marca y tu producto? Entonces déjalo en manos de Descarriados.site. Digimetal Sign, la mejor revista de metal extremo y del under a nivel mundial. Lo más extremo, fuerte y brutal del metal lo encuentras solo en Digimetal Sign, un nuevo aliado de la esencia y del under extremo. Bienvenidas y bienvenidos a este tu programa de rock, La Esencia. Programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos y de todas las épocas. Hoy tenemos el mini especial del mes de febrero. Todos los meses trataremos de hacer un especial dedicado a alguna fecha especial de cada mes, valga la redundancia. Y este mes, febrero, lógicamente no podía ser otra que la fecha estrella del mes, 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad. Puede ser el amor platónico a tu familia, por supuesto a tu pareja, a los animales, en fin. Es el Día del Amor, 14 de febrero, y por eso aquí en La Esencia no pudimos dejarlo pasar y vamos a hacer el mini especial en la segunda hora de la programación. La primera hora está dedicada, por supuesto, a las fechas, sucesos, muertes, nacimientos, discos de oros, lanzamientos de discos, etc. Lo que los protagonistas nos digan, nosotros solamente musicalizamos. Esta semana comprendida desde el 14 al 20 de febrero. Y cada vez que hacemos un especial, ponemos a los dos protagonistas principales del programa comenzando, es decir, Elvis Presley y The Beatles. Los cuatro de Liverpool van a comenzar este programa con las canciones más románticas de estas dos agrupaciones. Después le siguen Steppenwolf, Gamma Ray, Grip Inc., Manowar, Bashman Turner Overdrive, AC/DC y Scorpions. Lo nuevo de Scorpions. 2022, lo nuevo, el single nuevo de Scorpion, ya a unos cuantos días de la salida del disco. Falta poco, creo que el martes 22 sale el nuevo disco de Scorpion y ya aquí en La Esencia les vamos a mostrar el primer single de esa agrupación alemana. Como les dije al principio, en la segunda hora tendremos el mini especial del amor, pero serán canciones, no las mismas canciones de siempre, Escalera al Cielo, Angel de los Rolling Stones, Love of My Life de Queen, no, van a ser canciones diferentes, canciones que tú nunca pensaste quizás que ibas a escuchar. Como por ejemplo, en el rock hispano-latinoamericano tenemos nada más y nada menos que una canción de Rata Blanca, pero no es la que todos esperan, es otra canción que me mandaron a poner para dedicársela a una persona especial. Luego tendremos Black Sabbath. ¿Sabías tú que Black Sabbath tiene una canción de amor? ¿Y sabías tú que Judas Priest también tiene una canción de amor? ¿Y sabías que Rammstein también tiene una canción de amor? Bueno, todo esto solamente por La Esencia. Corre la voz, llama a tus amigos ahora porque vas a escuchar una canción romántica de Black Sabbath, de Judas Priest y de Rammstein. Por supuesto también junto a otras leyendas del rock como Guns N' Roses, Halloween, Tesla, Kiss, Europe, Ozzy Osbourne, Pink Floyd, etc. Es el especial del amor por aquí, por La Esencia. Así que prepárense porque el programa de hoy está muy, pero muy bueno. Como dijo un amigo, aparta los muebles de la sala, trae tu bebida favorita, apaga la luz, súbele el volumen a tu reproductor porque aquí comienza el programa número uno ahora en la web. Bienvenidos a La Esencia. Buenísima.

¿Qué les parecieron estas dos canciones de nuestros dos artistas favoritos que siempre comienzan el programa La Esencia? El primero de ellos, el rey, Elvis Presley, con la canción Love Me Tender, algo así como Ámame Tiernamente. Una canción lanzada el 6 de octubre de 1956. Pero oigan esto, Elvis Presley interpretó Love Me Tender en el show de Ed Sullivan un 9 de septiembre de 1956, poco antes del lanzamiento del single y cerca de un mes antes del lanzamiento de la película llamada igual, Love Me Tender, para lo cual se grabó originalmente esta canción. En los días sucesivos de esta interpretación en el show de Ed Sullivan, la RCA recibió 1 millón de solicitudes anticipadas de ventas, lo que hizo que esta canción fuera certificada disco de oro antes de ser lanzada. ¿Qué les parece? Ni siquiera se había lanzado el single y ya Elvis Presley había ganado disco de oro por esta hermosísima canción, para mí una de las más hermosas de la voz de Elvis Presley. Love Me Tender, Ámame Tiernamente. Y los cuatro de Liverpool no se quedan atrás. Acabamos de escuchar de ellos la canción Michelle, una canción compuesta por Paul McCartney para el álbum Rubber Soul de 1965. Todo comenzó como una parodia de Paul a ciertas canciones francesas que escuchó en una fiesta. Cuando finalmente le puso letra, animado por John Lennon, decidieron que debían de llevar algo de un verdadero francés a sus canciones. Esta canción llegó al puesto número 1, interpretada por otra agrupación llamada The Overlanders, quienes la grabaron cuando The Beatles la rechazaron para publicarla como single en el Reino Unido y los Estados Unidos. ¿Qué les parece? Esta canción ganó un premio Grammy como la mejor canción del año. En 1999, ya a punto de entrar al siglo XXI, se incluyó esta canción, Michelle, como la canción número 42 dentro de las mejores compuestas durante el siglo XX. Michelle, de los Beatles, fue la segunda canción romántica que comienza este mini especial por aquí, por La Esencia. Bueno, vamos a comenzar entonces el programa con las fechas y sucesos ocurridos durante esta semana. Comenzamos el lunes 14 de febrero, Día del Amor, ya después viene el especial, no se preocupen. 14 de febrero, ¿qué es lo que pasó? En 1972, John Kay, vocalista de la banda Steppenwolf, renuncia a la banda y lógicamente después esta se disuelve por completo. Debido a esto, el alcalde de Los Ángeles, Sam Yorty, declara el día de Steppenwolf. Esto ocurrió el 14 de febrero de 1972. Steppenwolf, un grupo de rock de los años 60-70, formado en California sobre la base de la banda canadiense Sparrow. Famosas fueron sus canciones Magic Carpet Ride y Born to Be Wild, que es la canción que vamos a escuchar hoy de ellos. Steppenwolf, Born to Be Wild, nacido para ser salvaje. Les recuerdo, aunque ya muchos deben saberlo, que esta canción dio el término heavy metal por primera vez en la historia de la música. Se obtuvo de uno de los versos de la canción, repito, Born to be Wild. El término heavy metal lo dio a conocer entonces esta banda, Steppenwolf. Al día siguiente, 15 de febrero de 1965, nacía Dirk Schlachter. Es el bajista y guitarrista de la banda alemana Gamma Ray. Esta banda de power metal se formó en 1989 tocando también speed metal. Después de su salida de la agrupación Helloween, Hansen, quien es el vocalista, guitarrista y compositor principal de la banda, Gamma Ray fue entonces lo que él formó. Esta banda, repito, Gamma Ray. Y de ellos vamos a escuchar la canción Rich and Famous, rico y famoso, que es lo que todos quisiéramos ser, ¿verdad? Esta canción es tomada de su segundo disco, Sick No More, de 1991. Rich and Famous, entonces, de la banda Gamma Ray, para celebrar un año más de Dirk Schlachter, bajista y guitarrista de Gamma Ray. Pero anteriormente, recuerden, va a sonar Steppenwolf

Esencia de la vida y la esencia del rock and roll en un solo programa. La esencia. ¡Oh, caray! Continuamos por aquí por La Esencia, trayéndole solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Oigan esto, Dave Lombardo. Nació el 16 de febrero de 1965, baterista cubano norteamericano conocido principalmente por su trabajo con la banda de thrash metal Slayer, aunque también ha grabado con bandas como Testament, Grip Inc., Fantomas, entre otras, como por ejemplo con Suicidal Tendencies y The Misfits. Dave Lombardo, considerado uno de los mejores bateristas de metal de todos los tiempos. La carrera de este baterista abarca más de 30 años, en los que ha participado en la producción de 29 lanzamientos en diversos géneros musicales, todos enmarcados dentro del rock y el metal. Para celebrar un año más de vida de Dave Lombardo, vamos a tomar una canción de la banda Grip Inc. Esta poderosa banda de gru metal es un proyecto que formó el baterista Dave Lombardo mientras estaba con Slayer. Y para esto nos fuimos a su álbum debut de 1995, El Poder de la Fuerza Interior, Power of Inner Strength. De él tomamos la canción número 3, Rehén del Cielo, Hostage to Heaven. Es Grip Inc. para celebrar entonces un año más de vida de Dave Lombardo. Al otro día, 17 de febrero de 1987, la banda de heavy metal tradicional Manowar lanza el disco Luchando contra el Mundo, Fighting to the World. Esta banda de heavy metal Manowar se formó en 1979 en Nueva York, Estados Unidos. Como dato anecdótico, les diré que en 1984 superaron el récord Guinness del grupo musical con el sonido más potente, 126 decibeles, alcanzados por The Who en 1976. Pero esa es otra historia. Vamos a escuchar entonces de Manowar una canción de este disco, repito, Fighting to the World, Luchando contra el Mundo, de 1987, la canción Violence and Bloodshed, algo así como violencia y derramamiento de sangre. Es Manowar, porque el rock corre por nuestra sangre. Por eso no te puedes perder La Esencia, el programa número uno en su estilo, ahora en la web. Los mejores bateristas del rock están aquí, en La Esencia. El poder del heavy metal está siempre presente en La Esencia. Y vamos a celebrar también ahora a otro cumpleañero baterista, Robin Peter Kendall Robbie Bashman, más conocido como Robbie Bashman. Nació el 18 de febrero de 1953 en Winnipeg, esto queda en Canadá. Baterista y hermano menor del guitarrista, cantante y compositor canadiense, fue el baterista original de la banda Bashman Turner Overdrive. De esta banda canadiense tomamos el disco número 2, Bashman Turner Overdrive 2, lanzado en 1973. El single que identificó este disco es el que vamos a escuchar a continuación, Taking Care of Business, algo así como Cuidando los Negocios. Es Bashman Turner Overdrive por la esencia, Taking Care of Business, Cuidando los Negocios. Y de este cumpleañero nos vamos a un fallecido, un año más de muerte. ¿De quién? De Ronald Belford Bon Scott, más conocido como Bon Scott, vocalista australiano, cantante, escritor de la banda AC/DC. Bon Scott formó su primera banda, The Spectors, en 1964 y se convirtió en el baterista y vocalista principal de la banda. Actuó también en otras bandas, incluidas The Valentines y The Fraternity, antes de reemplazar a Dave Evans como cantante principal de la banda reconocida AC/DC en 1974. En la madrugada del martes 19 de febrero de 1980, Bon Scott se dirigió al Music Machine y se retiró del lugar alrededor de las 3 de la madrugada junto a su amigo Alistair Kinner, quien se ofreció para llevarlo hasta su casa. Durante el viaje, Kinner percibió que Bon se había dormido, algo bastante normal para cualquier persona tras una noche de copas, pero este no pudo ni siquiera sacarlo del coche una vez que llegaron a su destino y optó por dejarlo en su auto. 15 horas después, al volver al coche, encontró a Bon Scott totalmente inconsciente. Aterrorizado, lo llevó hasta el hospital, pero la pesadilla se había tornado realidad. Bon ya estaba muerto. Tenía 33 años. La causa certificada de su muerte fue intoxicación etílica y muerte accidental, broncoaspiración, es decir, se ahogó con su propio vómito. Su último álbum de estudio con AC/DC fue Highway to Hell y su última grabación fue la canción Ride On en vivo junto a la banda francesa Trucks. Y aquí en la esencia vamos a homenajear a Bon Scott con una de las más conocidas canciones de este vocalista y por supuesto de la banda AC/DC, Let There Be Rock, Hágase el Rock. Es el cuarto disco de estudio de esta banda australiana, publicado en marzo de 1977. Vamos a escuchar la canción homónima de este disco, repito, el cuarto de AC/DC, para recordar la voz rasposa, pegajosa e identificatoria de AC/DC de los comienzos de esta banda. Let There Be Rock, Hágase el Rock, por aquí, por la esencia, porque aquí, en la esencia, asumimos al rock como un estilo de vida. La magia de los 70 en la esencia. Trying to look free.

la esencia de la vida y la esencia del rock and roll en un solo programa. La esencia. ¡Oh, caray! Y cerramos esta semana con esta increíble banda inolvidable y no se cansa para nada con darnos lo mejor de su repertorio. Hablamos de Scorpions, banda alemana. ¿Y por qué? Porque el bajista Pavel Machiwoda, espero que se pronuncie así, está de cumpleaños, ya que nació el 20 de febrero de 1967. Pavel Machiwoda, conocido mayormente por ser el nuevo bajista de la banda alemana de hard rock y heavy metal Scorpions. Él entró a la banda en el año 2004 y hoy permanece junto a ella. Y para celebrar el cumpleaños de este bajista, les vamos a mostrar un estreno exclusivo de La Esencia. Tenemos lo nuevo de Scorpions 2022. Este mes, en febrero, Scorpions lanzará su 19th álbum de estudio, llamado Rock Believer, seguido de una gira mundial. Durante la pandemia, la banda se retiró al estudio en su ciudad natal, Hanover, y comenzó a trabajar en nuevas canciones. El álbum fue escrito y grabado con composiciones centrales de Schenker y Klaus Main. Grabamos el álbum como una banda en vivo en una habitación, como lo hacíamos en los años 80. Así lo describe Klaus Main. Así que vamos a ver cómo suena lo nuevo, lo más fresco de Scorpions 2022. Repito, el nuevo disco Rock Believer salió el 11 de febrero, aunque hay algunos que dicen que sale el 22 de febrero y hay otra publicación donde dice que aparece el 27 de febrero. Así que hay que estar atentos a las redes sociales de esta banda, repito, Scorpions, con su nuevo disco Rock Believer 2022, un estreno exclusivo aquí en La Esencia. Y vamos a escuchar el single que nos traen estos alemanes para La Esencia. La canción se llama Pacemaker, algo así como El Hacedor de la Paz. Es lo nuevo de Scorpion, estreno exclusivo por La Esencia. Un estreno exclusivo de La Esencia. Quietos. No se muevan. Enseguida regresamos con más del mejor rock de todos los tiempos. Continuamos disfrutando del sonido más clásico del rock universal por La Esencia. Esto es La Esencia. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda hora de La Esencia, en la cual les prometimos un mini especial del Día del Amor. 14 de febrero es la fecha elegida para este segundo especial del año, del mes de febrero. Y vamos a empezar con una canción de una banda argentina llamada Rata Blanca. Esta banda de heavy metal, hard rock y metal neoclásico argentino se formó en 1985. La canción que vamos a escuchar se llama Aún estás en mis sueños. Es una canción del disco La llave de la puerta secreta, creada en el año 2005 por el guitarrista y líder de la banda Walter Giardino. Comenzamos con esta canción rindiéndole también un tributo a las bandas hispano-latinoamericanas, como siempre lo hacemos por aquí, por La Esencia. Una petición un poco extraña, ya que la solicitaron para dedicársela a alguien muy especial, pero no quisieron dar el nombre. Me dijeron que estaban escuchando el programa, así que bueno, ustedes saben quiénes son. Para ustedes, esa pareja de Valencia, Venezuela, va esta canción entonces. Aún estás en mis sueños. Es Rata Blanca y comenzamos así el segundo especial del año dedicado al Día del Amor. Les habla Walter Giardino, guitarrista de Rata Blanca desde Argentina. Quiero mandar un gran saludo de su programa La Esencia. Chao. Me las dejó. Quiero saber si esto fue la magia de tus labios. Hay perfume de mujer. Muy bien, y vamos a comenzar de una vez a impresionarlos a todos. ¿Nunca pensaste que en este especial iba a sonar Black Sabbath? Black Sabbath, banda británica de heavy metal y hard rock, formados en 1968, con letras que van desde el ocultismo al terror, con guitarras afinadas de modo más grave, y consiguieron disco de oro y platino en la década de los 70s y fueron los creadores del horror rock, algo así como los satánicos que le llaman hoy en día. ¿Pero sabías que ellos tienen una canción de amor? ¿No lo sabías? La esencia te lo va a mostrar. Es el año 1976. Editan el disco Technical Ecstasy, algo así como el éxtasis técnico, séptimo disco de estudio. Aquí destaca la canción She's Gone, ella se fue, una balada sin batería, básicamente con guitarra acústica. ¿Qué les parece a ustedes? Vamos a escuchar a Black Sabbath con She's Gone, ella se fue. Y para que se sorprendan más todavía, una banda de heavy metal británica, Judas Priest, también tienen su canción balada, aunque ustedes no lo crean. El disco se llamó Screaming for Vengeance, de 1982, gritando o clamando por venganza. Es la banda Judas Priest con esta canción balada que quizás nunca pensaste oír en un especial como este. Para la edición del disco en su 30 aniversario, es decir, en el año 2001, se remasterizó el disco completo y se le agregaron dos pistas adicionales. Una de ellas se llamó Prisoner of Your Eyes, Prisionero de tus Ojos, una canción grabada durante las sesiones del disco Turbo. Así que ya lo saben, aquí en La Esencia, la banda Judas Priest en el especial del amor con la canción Prisionero de tus Ojos. La Esencia, porque La Esencia te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Thank you. Trying, or is our love a lie? la esencia de la vida y la esencia del rock and roll en un solo programa. La esencia. ¡Oh, caray! Y continuamos a través de la esencia con este especial del mes de febrero dedicado al amor. La banda que va a sonar a continuación se llama Europe. El disco Out of This World, algo así como Fuera de Este Mundo, el disco número 4 de esta banda lanzada en 1988. Esta banda Europe tiene muchas canciones que son también del corte romántico, como Open Your Heart, Carrie, pero para mí esta canción es muy especial y casi nadie la conoce. No sabemos por qué, pero el sentimiento, el feeling que le pone John Tempest al cantarla es extraordinario. Por aquí, por la esencia, los vamos a dejar con esta canción de Europe llamada Tomorrow, mañana. Óiganla muy bien. Y seguimos con las bandas clásicas, sobre todo aquellas que tienen grandes baladas en su discografía. Una de ellas es Journey, una banda de rock creada en 1973 en los Estados Unidos. ¿Quién no conoce las canciones Open Arms, Who's Crying Now, Don't Stop Believing y así otras más? Pero por aquí, por la esencia, decidimos poner una de las canciones más románticas de esta agrupación. Una canción llena de esperanza para todas aquellas parejas que tienen aún la esperanza, valga la redundancia, de reencontrarse. ¿Por qué? Porque este señor dice: aquí te voy a esperar con los brazos abiertos. Es Open Arms de Journey. Esto sí es música. Will you be there beside me if the world falls apart? And will all of our moments remain in your heart? Will you be there to guide me all the way through? I wonder, will you? Will you be there beside me as time goes on? so sincere. How could our love be so blind? We sailed on together, drifted apart, and here you are by my side. So now I come to you, love in arms, nothing to hide. Believe what I say. So y esta parte del programa la vamos a comenzar con una banda llamada Cinderella, la Cenicienta, del disco Night Song. Es el álbum debut de esta banda norteamericana, lanzada en junio de 1986. La canción, nada más y nada menos que una canción que promete ya no ser el tonto de nadie. Nobody's Fool, una poderosa balada de esta banda de glam metal Cinderella del disco Night Song. Se ubicó en el puesto número 13 en el Billboard Hot 100. Así que vamos a comenzar entonces con esta poderosa balada de Cinderella, Nobody's Fool, el tonto de nadie. Y de esta banda de glam rock Cinderella pasamos a una banda alemana llamada Rammstein. Repito, una banda alemana formada en Berlín en 1994. ¿No creen ustedes que esta banda posee también una balada? Pues sí, la esencia lo descubrió y aquí la vas a escuchar solamente por la esencia. La canción se llama Stirr nicht vor mir, algo así como No te mueras antes que yo. Esta canción la cantan junto a dos invitadas, Charlene Spiteri y Bobo. Esta canción aparece en el álbum Roserect, publicada en octubre del año 2005. Así que ya lo sabes, si alguien algún día te pregunta si has escuchado alguna canción romántica o balada de Rammstein, solamente tienes que decirle sí, lo escuché por la esencia. Al igual que la balada de Black Sabbath y al igual que la balada de Judas Priest, son canciones que muy poca gente conoce. Entonces, vámonos con Cinderella, Nobody's Fool, y Rammstein con Stirr nicht vor mir, No te mueras antes que yo. Estás en la esencia, porque la esencia no tiene competencia.

glänzt ein Kerzenlicht. Dort liegen sie zu zweit. Und ich warte nur auf dich. Y por supuesto que en la esencia no podíamos dejar de lado la voz femenina. Y hoy nos llega con nada más y nada menos que con Lita Ford. Lita Ford, integrante de la banda de mujeres The Runaways, se unió junto al magnífico cantante de Black Sabbath, que ya los escuchamos, me refiero a Ozzy Osbourne. En 1988, juntos grabaron la canción Close My Eyes Forever. Cerrando mis ojos para siempre. Esta canción no aparece en la discografía de Ozzy Osbourne, sino más bien en la discografía de Lita Ford, el tercer álbum llamado simplemente Lita. Y la canción, por si la quieren buscar, es la número 9, Close My Eyes Forever. Y lo escuchas por la esencia. Y junto a ellos va a sonar una banda alemana llamada Helloween, del disco The Time of the Oath, algo así como El Tiempo del Juramento. De ese disco tomamos la canción número 11, If I Knew, algo así como Y si yo lo supiera, o si lo supiera simplemente. Es la canción entonces de Helloween de 1996. Entonces, en este especial del amor, el segundo especial del año por la esencia, va a sonar en esta parte del programa Ozzy Osbourne y Lita Ford con la canción Close My Eyes Forever y la banda Helloween con la canción If I Knew, si lo supiera. Estás en la esencia, porque la esencia no tiene competencia. Heaven is in the past. life is here. Once my heart was ruled by emptiness, haunt because of being too sincere. But now that you've crossed my way, could it be we found it again? If I knew that I'm your only one, I could live and make it through time. Y desde Alemania nos vamos a los Estados Unidos. Allí se formó la agrupación Guns N' Roses. Y por supuesto, esta canción no podía estar afuera, ya que es una de las más pedidas para finalizar nuestros programas de vez en cuando. La canción es Patience, Paciencia, una canción de esta banda de hard rock publicada en el disco Guns Liars y editada como single en 1988. La canción habla sobre los problemas entre Axl Rose y su ex mujer Erin Everly, aunque nada de esto se confirmó. Otra teoría dice que la canción habla sobre la antigua relación de Stradin con su ex novia Angela Nicoletti, algo que tampoco se confirmó. ¿Sabían ustedes que el hotel en que fue filmado el video fue destruido pocos días después de su grabación? ¿Y sabías además que este es el último video en el que aparece Steven Adler, el baterista, aunque lógicamente no toca en esta canción? Es entonces Guns N' Roses con Patience, Paciencia, de 1988. Estás en La Esencia hoy, suavecito, suavecito, suavecito. Y ya casi finalizando el especial de este mes de febrero, vámonos con bandas clásicas, porque tampoco esta canción podía quedar afuera. Hablo de Wish You Were Here, Ojalá Estuvieses Aquí. La banda es Pink Floyd, año 1975. Como dato curioso, y aunque muchos se confundan, no es prácticamente una canción de amor, sino más bien dedicada a la nostalgia por la ausencia de un amigo y dedicada al antiguo miembro de la banda Syd Barrett. Pero lógicamente el amor no es solamente para parejas, puede ser a los animales, al medio ambiente, a la familia y también por supuesto a los amigos. Por eso quisimos poner esta canción dedicada a tu mejor amigo. Llámalo y dile que escuche La Esencia, porque aquí va a sonar Pink Floyd. Wish You Were Here. Ojalá estuvieses aquí por La Esencia. Cause I'm missing you, I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said, woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said, sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. Cause I'd rather be alone. If I can't have you right now, I'll wait here. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Woman, take it slow, things will be just fine. You and I'll just use a little patience. Said sugar, take the time, cause the lights are shining bright. You

you were here. Y la siguiente banda clásica también, pero de los años 80, es una banda de rock norteamericana llamada Tesla. Se formaron ellos en 1984 y fue nombrada Tesla en el momento en que se grababa su primer álbum de estudio en Nueva York. El nombre de la banda y algunos títulos y contenidos de las canciones se derivan de eventos relacionados, por supuesto, con Nikola Tesla. De ellos tomamos su segundo disco llamado The Great Radio Controversy, grabada en el año 1989. De allí tomamos el single titulado Love Song, la canción del amor. Esta canción alcanzó el puesto número 10 en las listas de éxitos norteamericanas y también consiguió disco de oro. ¿Qué les parece? Love Song, una canción de amor de la banda Tesla, lanzada en 1989 y que va a sonar por aquí por La Esencia. Estás en La Esencia, lealtad al rock a toda prueba. Y llegamos al final de este segundo especial del año 2020 y finalizamos con una agrupación muy conocida por todas y todos ustedes. Es Kiss, del álbum lanzado en 1992, Revenge, Venganza. Tomamos la canción número 9, Every Time I Look at You, Cada vez que te miro. Como dato interesante, podemos decirles que esta es una de las canciones en las cuales Kiss adiciona instrumentos de orquesta. Esta canción nunca fue interpretada en vivo, excepto para el ciclo de los MTV Unplugged. De ahí en adelante, sí fue incluida en algunos de sus conciertos. Y bueno, Kiss no es Kiss si no tiene sus letras un poco controversiales, ¿verdad? Porque es más o menos lo que dice esta canción, una pequeña controversia, porque dice algo más o menos así. Realmente nunca quise que entraras en mi corazón. Quería creer que esto acabaría pronto. Pensaba que no importaría que nos separáramos, pero ahora me doy cuenta que estaba fingiendo. Cariño, sé que te hice daño, pero aún puedes creer en mí. Es más o menos la letra de esta banda Kiss. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Es Every Time I Look at You, Cada vez que te miro, de Kiss. Adiós. Thank you.